Continuamos en la explanada de la municipalidad, aquí en con muchísimas personas que se acercaron, como veníamos diciendo, tanto por las calles como hasta llegar a esta explanada. Ahora estamos en la compañía de el doctor Alfredo Guevara, a quien le damos los buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Gaby. Bueno, Alfredo, hechos repudiables, esa represión pasada, que no impidieron la movilización de hoy día. Y difícilmente se puede asentar el consenso de un gobierno sobre la punta de las bayonetas, decía Gramsci. El tema es que la represión como política sistemática de los conflictos sociales, que es la realidad que estamos viviendo en Mendoza, no le veo posibilidades de prolongarse en el tiempo. En algún momento, yo entiendo que la pandemia es uno de los temas que está afectando, ¿no? La pandemia implica la suspensión de algunos derechos constitucionales, pero esta situación que ya arrastramos del gobierno de Cornejo y que se ha profundizado con Suárez, no puede persistir. Vamos a hacer todas las denuncias, nacionales e internacionales, porque con este tipo de represiones, lo que de manera sistemática, reitero, desde 2015 para acá, como una política de Estado, implica una ruptura del Estado de Derecho. Vamos a denunciar que en Mendoza no hay libertad de expresión, se ha criminalizado de forma sistemática cualquier tipo de expresión disidente a lo que opina el poder o a los intereses del poder, sufre en forma sistemática represión policial, violencia policial e imputaciones por parte de la justicia, que no es independiente, como lo hemos visto recientemente con los sucesos de la Corte. Entonces, todo esto nos coloca en que en Mendoza tenemos un gobierno de carácter autoritario que actúa por fuera del Estado democrático, que no respeta las garantías constitucionales, y que esto realmente es muy grave y hay que visibilizarlo tanto a nivel nacional como internacional. En ese sentido, pensado ya, escuchando los distintos relatos de la represión del día domingo, son absolutamente, como cualquier represión, pero absolutamente brutales, porque se hablan de personas que eran directamente señaladas, de un compañero, un integrante nuestro de la mosquitera que estaba cumpliendo su labor, la represión sobre el cuerpo de las mujeres. Sí, la represión exhibe, en este caso particular, algunos datos de particular crueldad. Pero no nos engañemos, Gaby. Esto es sistemático. Del 2015 para acá, escenas similares han ocurrido a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Los podría aburrir haciendo un raconto de todos los casos, porque yo tengo registrados más de 400. En relación a ello, aparece y aparecen todas las dudas al respecto de la Mendoza separatista que propone Cornejo, ¿no? ¿Qué reflexiona al respecto de esa Mendoza separatista en plena vinculación con los Suárez, cuando no hay separación en el hecho de la represión, donde no hay medidas de distanciamiento, donde se ponen en duda todas las garantías constitucionales, además? A mí me parece que Cornejo lo que largó fue una bola de humo, una pelotudez que no resiste el menor análisis. El problema es qué es lo que quiso hacer con eso. Porque ¿qué quiere ocultar Cornejo? Esto. Esto que estamos hablando, la violencia de Estado, la falta de libertades, el avance sobre el poder judicial, la falta de valores y principios democráticos y republicanos, el desprecio por los derechos humanos, la falta de Estado de Derecho en Mendoza, en el marco de una Mendoza empobrecida, en la miseria, con la necesidad de las masas que rodean los núcleos urbanos de Mendoza, que son segregadas por los códigos racistas, aplicables por este gobierno. Entonces, mientras siga invisibilizado el carácter autoritario de este grupo que tiene el tupé todavía y yo no sé cómo, la cara dura de ir a envolverse en el obelisco en una bandera argentina en medio de una marcha llena de todos los mimos de los piquetes de la abundancia, que cuando los piquetes son de la abundancia no piden represión, pero que cuando los piquetes son de los pobres que no tienen agua, ahí sobre ahí cargan, que Mendoza no es una excepción. Entonces realmente la hipocresía es tan grande que da mucha bronca, ¿no? Que no se pueda visibilizar y desenmascarar a estos falsos profetas de la República, que en realidad lo que son una caricatura de los dictadores que tuvimos en la época de la dictadura militar, ¿no? Porque realmente, como dijo Marx alguna vez, la historia se repite. Esto es una farsa, pero es una farsa que genera mucho dolor, ¿no? Esto es una farsa de la dictadura, ¿sí? Pero genera mucho dolor, genera muchas víctimas, impone el terror y lo más importante es que nos quita a todos y a todas la posibilidad de vivir en democracia, porque sin libertad de expresión no hay democracia. Alfredo, este reclamo lleva más de 30 días, han ido hacia estos trabajadores, hacia los distintos tipos de medidas, hasta encadenarse. La represión volvió a suceder, ya había sucedido en el predio de Lucín, y sin embargo continúan acá. En relación a ello, qué mirada también de la clase trabajadora mendocina que, a pesar de todos esos condicionamientos, sigue decidido aquí en la explanada. Y yo voy a contar una anécdota, ¿se puede? Bueno, después del terremoto en Mendoza que destruyó la mitad de la ciudad, murieron muchísimas personas, sobre todo de los barrios de la vieja ciudad, de la ciudad vieja más pobre, vino la epidemia de cólera, que mató a la mitad de la población de los mendocinos. En ese momento el gobernador era Emilio Civit. Y Emilio Civit decidió, en un debate muy importante, en vez de invertir en las obras de cloaca para frenar la epidemia, cuando morían los pobres, contratar un paisajista francés y hacer el Parque General San Martín, que es muy bonito, por cierto. Esa es la ideología que tiene esta gente, donde los pobres son descartables, las prioridades son estas. Este mismo gobernador, Emilio Civit, pronunció una frase famosa cuando le cuestionaban todas estas cosas, y dijo que él apostaba a la fragilidad de la memoria de los mendocinos. Esa es la apuesta que ellos hacen, ¿no? Y bueno, nosotros hemos tenido muchas derrotas desde el campo popular mendocino, pero también hemos tenido muchas victorias, porque está esa tenacidad que vos marcas, esa fuerza de la memoria. Todo esto va a quedar escrito en la memoria del pueblo mendocino. Y vamos a volver a darle una lección a los profetas de la fragilidad de la memoria. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a vos. Escuchábamos al doctor Alfredo Guevara, bueno, reflexionando sobre y vinculando, ¿no?, todo esto que viene sucediendo, pero sobre todo esta base que es la memoria que tiene el pueblo mendocino y que lo hace seguir saliendo a la calle en el peor de los contextos.